La 314, MC K, currando duro, hermano. Yeah. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Se reían del niño que quiso cantar. Voy por encima de tanta maldad. Mucho trabajo y no da pa' pagar. El puto dinero siempre detrás. Es firme reputación a las espaldas la que llevo. Doblegando el ego para renacer de nuevo. Luego pongo todo lo que puedo y es mucho más que un dedo. Todo lo que muevo, muevo cielo y tierra para convenceros. Así que dale al res, compadre, que hoy vengo de la de burro. Especial dedicación para los que viven otros mundos. Mande media vida, engancha con estos asuntos. Un abrazo con el corazón, Grelly en sus estudios. Perdiendo pasta cada vez que educo hijos. Rap de otra galaxia, siendo un desconocido. No dan ni las gracias si no tienes padrino. Su sucia intolerancia no frena mi sonido. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Así comienza el pete en claro que quiero sonar bien, ni por fama ni pastel. Esto me salvó la piel. Agarra, tengo la miel que el burro en su boca no sabe comer. Trabajo con mi tribu pa' la traba romper. Yeah. Por el equipo, por transporte, por las dietas. Por el deporte de correr enfrente, siempre la secreta. Por cada compañero que sigue desde el principio en la línea recta para cruzar la meta. Y agaza pa' bajo sombras, esperando el momento justo. Con las ansias de cuando se empieza un trabajo en conjunto. Consciente de que la vida nos cambia en un segundo. Y somos vértice del vórtice, tu déficit es mi brújula. Pocas oportunidades, la que tenga la aprovecho. Todas mis cualidades siguen al acecho. Escuchando los mismos, solo por inercia. Su feo egocentrismo, teme la competencia. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Con mucho curro, vamos yendo siempre más. Con mucho curro, vamos aprendiendo a respirar. Con mucho curro, la música anda sin compartir. Con mucho curro, se tira del carro para estar aquí. Ja.